manos, Señor, bendiga a cada uno de nosotros. Estamos aquí en su presencia y tal como cantábamos, es el mejor lugar donde podemos estar. Y dice algo particular, allí permaneceré. Y físicamente no vamos a estar postrados todo el tiempo, pero habla de la actitud de nuestro corazón, de ser conscientes de la presencia de Dios y de inclinar nuestra vida, nuestro oído, nuestra voluntad para que Dios pueda hacer la suya y que eso sea una realidad en cada uno de nosotros. Y si algo vamos a recibir es de su palabra y es porque el Espíritu de Dios la toma y la aplica a nuestra vida. Así que anhelamos que en este rato Él sea quien nos guíe aquella parte de la palabra que impacte nuestro corazón y nos lleve a revivir realidades de nuestra comunión con Dios. Reciban también el saludo de nuestro pastor Ernesto. Él está en Mar del Plata, su mamá está internada, así que le envía su saludo a la iglesia, el deseo de que estemos disfrutando en su presencia y el Señor esté obrando en la vida de cada uno y también satisfaciendo aquellas necesidades que se presenten en cada uno. Y yo miraba, qué bárbaro, ¿no? Ya estamos en el día 18, el día de hoy, el día 18 de los 40 días de ayuno y oración, convocados de manera especial como pueblo que pertenece a su reino, unidos con un mismo propósito, ya estamos en la mitad prácticamente. Yo pensaba, qué bueno que esto siga y permanezca y que esa unidad y ese espíritu por clamar por nuestro país, por nuestro barrio, por nuestros vecinos, por nuestra iglesia, continúe, que no sean estos 40 días y después quede como algo muy especial y perdamos de vista el poder de Dios obrando a través de la oración unida de su pueblo. Hace un par de semanas recordábamos en la proyección cuando un ejército fue detenido por la oración de una nación. Y muchos habrán visto que se ha viralizado cuando en Ecuador hubo tanto enfrentamiento, pueblo de Dios arrodillado en las calles, levantando sus manos, clamando a Dios, y hubo un milagroso volver atrás de las medidas que se habían tomado y hubo paz. En Chile tenemos convulsión, en Brasil también, y en nuestro país también hay expectativas. Tiempos para clamar al Señor. Tiempos para no perder de vista que Dios tiene propósitos y que mucho del darle la espalda a Dios y hacer las cosas como mejor nos parece, traen estas consecuencias de desigualdad, de dolor, de apuros, de problemas. Así que el estar acá invocando su nombre es parte de la solución que Dios quiere dar para traer paz y para traer su reino también en la tierra. Y yo estaba recordando al orar y al mirar lo que íbamos a compartir en esta tarde, algunos elementos constantes en la oración. Hay algunos que varían y otros que, al menos para nosotros, deberían ser constantes. Y pensaba en la primera vez que se menciona la oración como tal en la Biblia. Ahí viene al comienzo después de la creación y de la creación del hombre y la mujer, el pecado de Caín matando a su hermana Abel, a su hermano Abel, ahí en Génesis 4:26 nos dice, bueno, en el 25, que conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Una persona en la línea de aquellos que iban a ser fieles a Dios, que iban a buscar el rostro de Dios. ¿Y cómo llama la atención que a partir de esa persona, de ese hombre que nació, a partir de allí, él lo habrá hecho como ejemplo? Él habrá invocado a Dios, pero a partir de ese momento los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Es la primera vez que tenemos esta referencia de la oración como tal y que ha marcado y que tiene tanta enseñanza y tanto está presente a lo largo de toda la palabra de Dios, porque es nuestra comunión con Dios y marca algunas cosas particulares. Después vamos a ver proyectado una porción, pero quería comentarles este hecho puntual y un par de versículos en un Salmo de Acción de Gracias del rey David, allí por Primera Crónicas, cuando se narran las crónicas de los reyes en el capítulo 16, cuando habían traído el arca a Jerusalén y lo puso en la tienda que había hecho. Hay tres versículos del 10 al 12 y donde dice: gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Él está haciendo un llamado a buscar a Dios, a tener comunión, a tener intimidad, a alegrarse en esa búsqueda. Porque en esa comunión íntima con Dios es cuando podemos al orar, y no esa oración apurada de dar gracias por algo y ya oré y me fui, o di gracias por la comida y terminó la oración, sino ese tiempo quieto de intimidad donde nos ponemos abiertos a la presencia de Dios y donde podemos experimentar su presencia. No es solo lo que decimos, son los ratos de silencio, el permitir que Dios ministre nuestra vida. Ahí hay como un renuevo de parte de Dios. Por eso habla de alegrarse en buscar a Dios, porque allí hay revelación de quién es Él. Acá habla de su poder, de sus prodigios, de su obrar, de sus maravillas. Y Dios trae a recuerdo a nuestra vida cuando oramos y tomamos ese tiempo para orar tranquilos con el Señor. Nos trae palabras suyas, nos recuerda versículos. A veces nos trae hechos de nuestra vida donde Él ha obrado y que marcan un presente diferente porque podemos recordar su fidelidad. Es maravilloso tener presente lo que Dios hace a través de la oración. Me buscarán y me hallarán, dice, ¿no? Porque me buscarán de todo corazón. Y quisiera que en esta tarde tengamos en cuenta, como les decía, algunos elementos constantes en la oración. Y vamos a mirar brevemente en el libro de Nehemías, haciendo referencia precisamente a su autor, a Nehemías. Y no hace mucho que tuvimos un mensaje referido a su búsqueda de Dios y cómo se presentó delante del rey y demás. Pero en esta oportunidad quisiera que tomáramos en cuenta un par de cositas. En el capítulo 1, en el verso 5, dice él hablando en primera persona, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y uno de los elementos que son constantes o deberían serlo en nuestras oraciones y que queda reflejado a través de la oración de distintos fieles siervos suyos en la palabra de Dios y aún en la enseñanza de Jesús, es empezar por reconocer quién es Dios. Sus primeras expresiones son exaltando atributos, cualidades de nuestro Dios. Y cuando venimos al Señor teniendo en cuenta primero quién es Él, pero de manera específica, sabemos, Señor, vos sos bueno, vengo delante de tu presencia, pero cuando empezamos a mencionar, reconociendo específicamente la esencia de su persona, todo lo que puede venir después en nuestras oraciones cobra otro enfoque. Porque ante la grandeza de Dios, ante la fidelidad de Dios, ante su inmenso poder para obrar, lo que nosotros podemos presentar ante Él queda como pequeño, Por eso Dios dice, es el Dios de las cosas imposibles. ¿Habrá algo imposible para mí? Dios es grande, Dios es obrador de milagros, ¿no? El Dios de toda la tierra. ¿Habrá algo imposible para mí? Hay un reconocimiento fuerte. Dios que tiene su trono en los cielos. Y temible en el sentido de que Dios es justo, que con Dios no se juega. A Dios no puedo tenerlo como que, bueno, va a estar distraído y no va a ver lo que hago, lo que pienso, lo que siento. Pero al mismo tiempo ese temor reverente de quien reconoce a alguien que verdaderamente tiene autoridad. Dios tiene poder, pero Dios tiene autoridad. Es digno de ser respetado. Es bondadoso en extremo. Ese amor que quizás hasta que no estemos en su presencia no vamos a llegar a comprender. Es fiel, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Promesas con condiciones, ¿no? Aquellos que venimos a Jesús y le tenemos en nuestra vida, que un día le dijimos, Señor Jesús, vení a vivir en mí, quiero que seas mi Salvador, vos moriste y resucitaste por mí. Hay un pacto nuevo, dice la palabra de Dios, que nos hace hijos de Dios, nos hace libres de la condenación del pecado. Y Dios guarda ese pacto y tiene misericordia de nosotros para mantenernos en esa vida nueva que nos da y para darnos las herramientas para vivir en esa vida nueva. Dios guarda el pacto y tiene misericordia y mucha paciencia. Y continúa diciendo, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, ¿cuándo? Día y noche. Y acá yo encontraba otro elemento que es la continuidad. Otro elemento que debe ser constante. No es una oración o mayor intensidad como tenemos ahora en momentos de apuros o en momentos especiales. Él oraba día y noche. Y no lo hacía solamente porque la ciudad estaba con los muros destruidos, porque el pueblo estaba expuesto a los enemigos de la zona. Constancia en la oración. Por eso la intimidad con Dios crece. Por eso el terreno de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, pueden estar preparados para lo que venga. Porque hay una constancia, una permanencia en la relación y en la intimidad con Dios. Para la oración unida de su pueblo Dios tiene promesa. Y para la oración a solas, ¿no? Cerrada la puerta, decía Jesús, cuando solo estamos con Dios también. Porque Él nos ministra y se revela de una manera especial. Conforme a la necesidad de cada uno. Conforme a la alegría y las victorias que cada uno esté viviendo. Pero allí hay compañerismo con Dios. Y algo que nos marca, no podemos leer toda la historia, pero yo les invito a leer el libro de Nehemías, tiene preciosas enseñanzas. Hubo también un resultado. Ya tenemos un reconocimiento de Dios, una continuidad en la oración, hubo confesión de pecado entre medio, porque él confesó y se puso como parte del pueblo y confesó los pecados a Dios, y hubo un resultado. En el capítulo 8, que no lo vamos a leer todo, es un capítulo extenso, pero a lo que yo quiero llamar la atención, lo que Dios me estaba guiando a fijarme de manera especial, es que el libro de la ley, lo que tenían de la palabra de Dios hasta ese momento, lo trajo el sacerdote Esdras delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Eran traídos los niños y eran traídos todos los que podían comprender a oír la palabra de Dios. Y leyó el libro, nosotros a veces decimos, tenemos una horita de reunión, dos horitas, bueno, de la mañana hasta bastante tarde, ¿sí? Pero dice que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de Dios. Desde el alba hasta el mediodía lo estaban leyendo. Y bendijo entonces Esdras a Dios, Dios grande, Y todo el pueblo respondió amén, alzaron sus manos, se humillaron, adoraron y fueron invitados a celebrar porque estaban conmovidos al oír la palabra de Dios, al reconocerse que habían pecado, la necesidad de confesar sus pecados, ver la misericordia de Dios, ver que se habían alejado tanto tiempo de Él. Y le dijo, bueno, hay confesión de pecado y perdón de Dios, vamos a celebrar fiesta. Y fueron invitados a celebrar, a compartir con los que no tenían. Hubo resultado. Vuelta a la comunión con Dios, una comunión renovada y un festejar, poder celebrar en medio de las dificultades que tenían. Pero ahora podían estar ciertos o recordar, Dios está con nosotros. Dios va delante nuestro. Eso pasó allí hace tantos años, eso pasa hoy también en aquellos que le buscamos. Y otro ejemplo, el profeta Daniel, y también nos vamos a leer ahora todo el libro y toda la historia, que tiene tanta riqueza y tanta enseñanza, el que desde muy joven se había propuesto ser fiel a Dios, no contaminarse, no perder el rumbo, y porque estaba tan dispuesto a que Dios le hablara, a escucharlo y obedecerlo, tuvo experiencias muy particulares. Y en ese tiempo reinaba Nabucodonosor, él había sido llevado cautivo a Babilonia, era un príncipe y junto con los otros príncipes fue llevado al palacio. Y Nabucodonosor había tenido un sueño, pero había olvidado el sueño, pero había quedado muy perturbado. Y en ese tiempo, como pasa hoy día con algunas autoridades, consultaban a divinos, magos, pero ninguno podía revelarle qué era lo que había soñado, mucho menos qué significaba. Así que todos habían sido condenados a muerte. Y entonces Daniel dice, ¿qué pasa? ¿Por qué vienen a buscarnos para llevarnos a la muerte? Y cuando le contaron, digo, bueno, que el rey espere un poquito. ¿Y qué hizo Daniel? Buscó a sus compañeros. Fue a su casa, ahí en el capítulo 2, el verso 17 y 18, creo que lo tenemos para proyectar. Hizo saber lo que había pasado y nombra los nombres de sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, eran sus compañeros. Buscó compañeros de oración. Buscó ponerse de acuerdo con otros en un mismo propósito para orar y buscar a Dios. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen como junto con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y acá tenemos oración. Sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerzas. El mundo está en tinieblas, ¿sí? Y Dios sigue siendo luz. Y el propósito de Dios es reflejar su luz a través de sus hijos, a través de nosotros. Y aunque nosotros nos veamos muy pequeños, muy faltos, para reflejar la luz de Dios, Él puso su vida en nosotros, su espíritu, cuando hemos recibido a Cristo. Y Él nos dice que por tenerle a Él, somos luz en un mundo que está en oscuridad. Acá Daniel empieza otra vez con un reconocimiento de quién es Dios. Y cuando se presentó delante del rey, él no dijo, ya le traigo la revelación. Él exaltó a Dios y le dijo, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Es Dios, no es humano, no es nuestra inteligencia, no es nuestra sagacidad. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Cuál fue el resultado? El resultado mayor no era que supiera esa profecía que Daniel le reveló. Fue el reconocimiento de que Dios es real, que Dios existe, que hay un Dios en los cielos que es verdadero y que es capaz de relacionarse con nosotros. Cuando hay un reconocimiento de Dios, cuando le llevamos en confesión primero nuestras faltas, nuestros pecados, porque para ir a la presencia de Dios tenemos que presentarnos limpios. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando hay arrepentimiento. Y le presentamos aquellas cosas que son necesidad, habiéndole exaltado primero a Él, reconociendo quién es y lo bueno de su obrar en nuestras vidas, hay resultados dentro nuestro primero. Porque Dios nos trae paz, pero también hay resultados alrededor. Porque otros pueden reconocer que realmente Dios es real, que es capaz de vivir siendo tan grande dentro de cada persona, que quiere tener amistad, intimidad con nosotros, que quiere revelarnos, así como reveló este misterio para que pueda ser reconocido, revelarnos sus propósitos, darnos discernimiento frente a circunstancias, que podamos ser oportunos frente a las necesidades de otros, que aunque no nos digan nada, podamos distinguir en una mirada si hace falta un abrazo, si hace falta un consejo, si hace falta un consuelo. Dios sigue obrando de la misma manera cuando hay una búsqueda profunda de Él. Reconocimiento, confesión, continuidad en la oración, resultados. Más adelante, Daniel también tuvo otros problemas, lo tuvieron sus amigos, lo tuvo él también. Porque, bueno, él estuvo durante 3 reinados y le tenían bastantes celos porque él fue puesto por sobre todos los demás. Entonces, sugirieron una estatua para adorar al rey y Daniel, que era fiel a Dios, nos dice la palabra, al contarnos esto en el capítulo 6 del libro de Daniel, que él, ante la prohibición de orar a cualquier dios excepto a la estatua que habían erigido, dice que él abrió sus ventanas de par en par y oró a Dios como lo hacía siempre. O sea que había una continuidad en su vida de oración. Era un hombre de oración, ¿sí? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No era en ese momento pidiendo auxilio. Había continuidad y una vida ya de intimidad con Dios, que lo llevaba a ese momento a saber que la relación con Dios no se negocia. Sufrió las consecuencias, fue echado a un foso, ¿no? Pero Dios lo guardó, lo preservó y hubo un resultado. Y siempre el resultado apunta no a la persona, sino a Dios mismo. Y el rey mismo, miren cómo reconoció. De parte mía, dijo el rey, está puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Fíjense de un pagano que recién estaba reconociendo la realidad de Dios. Dice, es Dios viviente, permanece por los siglos. Su reino, el reino de Dios, no será jamás destruido. Esa gran verdad que nosotros podemos experimentar y tomar hoy cierta, fue revelada hace tanto tiempo atrás. En viendo estos maravillosos resultados y estas cosas, yo pensaba, bueno, ¿qué de la oración hoy? Elementos que deben ser constantes en la oración. Reconocimiento de Dios, confesión de pecado, ¿sí? Y constancia. Tener ese tiempo informal con Dios, que esté haciendo lo que esté haciendo, lo charlo con Él en mi mente, lo tengo presente. Pero tener esos tiempos quietos, donde puedo parar, bajar los decibeles, aislarme un poquito de todo, dejar muy lejos o apagar el celular y todo lo que tenga que ver con la tecnología y buscar quietamente el rostro de Dios y poder percibir su presencia, su consejo, que no es emocional, es experiencia real, su palabra. Tiempos que no son fáciles hubo, hablamos del foso de los leones, hubo un horno de fuego, hubo sueños que no se sabían revelar, en el tiempo de Nehemías tenían guerra de distintos pueblos y hoy también tenemos situaciones difíciles de otro tipo y también hay luchas espirituales porque el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, Satanás, vino para robar, matar y destruir. Lo hizo desde el comienzo. Trató de destruir a los varones israelitas en la época de Moisés. Trató de quitarle la vida a Jesús cuando mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Y hubo muchos hechos así distintos. A veces no mata físicamente, aunque vemos muchas muertes últimamente y cada vez más. Pero a veces mata ilusiones, mata esperanzas, ¿sí? Destruye expectativas de vida. Ese es su trabajo. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y al enseñarnos a orar ahí en Mateo 6, Él dijo también, Padre nuestro que estás en los cielos, se refirió al trono de Dios. Santificado sea tu nombre. Hace poco en un mensaje nos recordaba esto el pastor también. Primero, teniendo en cuenta quién es Dios. Que venga tu reino acá a la tierra. Y después la confesión de pecado, perdónanos. Perdónanos, limpianos. Y recién después, llevar a su trono de gracia aquellas cosas que estamos necesitando. Y cuando tenemos esto en cuenta, quién es Dios, podemos reconocer que la necesidad puede ser muy grande. Los problemas pueden ser medio polenta, decimos, ¿no? Pero Dios es mucho más grande, más fuerte, y sus propósitos se van a cumplir. Y ese debe ser nuestra confianza, nuestro descanso, si realmente hemos experimentado el obrar de Dios en nuestra vida. Yo compartía y leía algunas experiencias de hermanos que han recibido al Señor Jesús como su Salvador personal, como el Señor de sus vidas. Y leía sus experiencias y el obrar de Dios. Y decía, qué hermoso poder disfrutar el saber cuántas cosas maravillosas Dios hace tomando control de circunstancias, sosteniendo en medio de los problemas, otras veces quitando obstáculos. Dios es Dios de poder. Dios tiene misericordia. Dios nos ama. Tiene cuidado de nuestras vidas. Y Él anhela que así como estamos hoy, cada vez podamos ser más. Que juntos, así como Daniel buscó a sus amigos, así como Jesús dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, si se pusieran de acuerdo en orar por algo, promesa, que tengamos ese deseo ardiente de nuestro ser interior, de nuestra vida interior, de juntarnos como hermanos para bendecir el nombre de Dios, para poner delante suyo las necesidades de la comunidad, del país, de nuestro barrio, aún para atar en el nombre de Jesús, porque el poder no es nuestro, toda fuerza del mal que quiere entorpecer y poner obstáculo a la maravilla del obrar de Dios, al avance de su reino. Jesús le venció en la cruz, sigue siendo un enemigo derrotado que todavía quiere pelear para ver cuánto puede estorbar. Orar, atar en el nombre de Jesús. Dios sigue extendiendo su reino y nos quiere usar a nosotros. Entonces, así como nosotros estamos teniendo distintas tareas, ¿no? Orar por nuestro país, tenemos las elecciones ahí nomás el próximo domingo y podemos escuchar tantos antagonismos y como hijos de Dios somos para poner paz, pacificadores, ¿no es cierto? Pero estar orando por sabiduría de Dios, como nos decía Leo al comienzo en la adoración, por discernimiento suyo para hacerlo con responsabilidad, pero también orar por quien vaya a salir electo para que algo impacte su vida de tal manera que pueda buscar a Dios para mirar a la gente antes que mirar el poder que dura un tiempo y nada más. Orar, clamar a Él. Pero vamos a llevar una tarea más cercana, ¿eh? Eso es a lo macro, a lo grande. Nosotros vivimos cada uno en un barrio, ¿sí? Tenemos vecinos. En el devocional de hoy hablaba de la gran comisión, ¿sí? De ir todas las naciones a ser discípulos. Y quizás no podemos ir muy lejos, pero hablaba de la raíz de etnia. A veces cuando hablamos de algunas tribus africanas hablamos de etnias. En realidad son las características particulares de cada lugar. Y a mí me hizo un buen clic porque en los primeros años de casados nosotros nos mudamos muchas veces. Y para mí cada mudanza era una tortura. Pero en 13 años nos mudamos como 14 veces. En algunos lugares tuvimos más tiempo, pero en otros habíamos ido por un periodo corto para alguna tarea en particular, entonces no sumaba más que 10 meses, un año, y salíamos a hacer una tarea en otro lugar. Y realmente después, en los barrios donde vivíamos, cada vez que me mudaba era el desapego de la rutina que uno se arma, de los vecinos, de la iglesia, de la gente. Y cuando decía esto, que cada etnia, cada lugar, yo decía, siempre mencionaba, cada lugar es distinto. Estamos en Argentina, estamos en Buenos Aires, pero la gente de La Plata no es igual a la de Varela. Y la de Quilmes también tiene algunas características diferentes. Bueno, en esos lugares el Señor nos puso, con los que tenemos ahí muy cerca, en nuestro entorno, ¿eh? Donde Dios nos permite desarrollar nuestra vida. Aquellos que nos cruzamos y a lo mejor invitamos varias veces y no han venido, pero ser constantes, así como hablábamos de constancia en la oración, ser constantes en orar por nuestros vecinos. Y orar con dirección definida. Señor, abrí oportunidad para que le pueda compartir algo bueno quizá y decirle, Dios me ayudó de esta manera. Buscar alguna forma de dar un testimonio breve, pero que vaya abriendo camino para el obrar de Dios. Generalmente escuchamos problemas o quejas o situaciones. El momento de dar una palabra de aliento, de decir, Dios no se olvida de nosotros. De alguna manera, uno no sabe cómo, pero después mira hacia atrás y salió adelante. Es la gracia, el favor de Dios. Oremos por nuestros vecinos. Y provoquemos oportunidades, estemos atentos. Por ahí en lugar de un buen día así tan apurana, hagamos un buen día quizás rápido, pero con una sonrisa, diciendo su nombre. ¿Qué tal Lucy? ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Pero algo que nos ayude a tender puentes para tener un contacto sin meternos en la intimidad de nadie, siendo prudentes, pero tener un acercamiento que tienda puentes para que ellos puedan conocer a Dios. Así que en esta semana, al orar por las elecciones, por las nuevas autoridades, por el clamor del pueblo de Dios unido, qué hermoso, distintas iglesias, distintas denominaciones, unidas en un mismo propósito, porque todos somos pueblo de Dios. con esa humildad de reconocer la grandeza, la misericordia de Dios de abrir distintas puertas en distintos lugares donde otros pueden acercarse en búsqueda de la presencia de Dios. Pero al dar gracias por su pueblo, al bendecir al pueblo de Dios donde quiera que esté y al orar, oremos por nuestros vecinos. Hagamos una listita con sus nombres. Yo ya hace mucho que vivo acá, gracias a Dios, no me mudé mal. Pero a veces los vecinos cambian, por ahí algunos no los conocemos por nombre. Bueno, fijémonos, hay alguien nuevo, podemos ir a saludarles, nuevo en el barrio, de tiempo que vivo, sea bienvenido, necesita algo. Pero notemos sus nombres y oremos por nombre. Y oremos por la gracia de Dios derramada sobre sus vidas, para que ellos puedan reconocerle y que nosotros podamos buscar contactos que nos permitan acercarnos un poquito más y poder tender puentes para que ellos puedan llegar a relacionarse con Dios. Señor, nos bendiga. Y recordemos, reconocimiento de Dios, confesión de pecado, ¿sí? Perseverancia en la oración. Los motivos pueden variar, pero esto es constante.